Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit con un cielo despejado, soleado. Hay viento, en estos momentos se registra una velocidad de 14 millas por hora del viento con una humedad de un 29% y una visibilidad de 9.9 millas. Se espera cielos soleados durante el día, máximas de 90 grados. Y mínimas de 74. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, al igual que el día de ayer. Y se espera que a las 3 de la tarde, pues es cuando esté aumentando más fuerte, ¿no? Así que prepárense, hidrátense muy bien y protéjense lo más que puedan de los rayos ultravioleta. Para el día de mañana, miércoles 21 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Se espera un poco de viento también el día de mañana por la mañana a partir de las 9 de la mañana. Para el día jueves 22 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Va a ser muy parecido el clima del día jueves y el día miércoles. Para el próximo viernes 23 de agosto se esperan máximas de 83 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 24 de agosto disminuyen un poco las temperaturas, máximas de 82 grados, mínimas de 51 con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta sí va a estar alto, pero va a estar de 2 a 4 de la tarde solamente, que eso es bueno para este fin de semana. Y bueno, como les decía, si está el viento, está fuerte. Ahorita dijimos que está en 14 millas por hora, pero puede tener ráfagas de viento de 19 millas por hora. Eso es lo que estoy observando y viene de hacia el este y va hacia el oeste. Según la gráfica que estoy viendo, déjenme ver, igual me estoy equivocando. Sí, parece ser que sí. Entonces, tienen cosas afuera, o si van a viajar y se dirigen hacia el oeste, pues tomen esas precauciones, ¿no? Porque sí, el viento sí va a estar fuerte, sobre todo va a ir aumentando, pero sobre todo va a estar mucho más fuerte a las 12 del mediodía, que vamos a alcanzar 20 millas por hora los vientos, y después 18, 15 y así. ¿Okay? Y también están pronosticadas tormentas, yo creo que ya muchos se han dado cuenta, ¿no? Y hoy en día pues están informando sobre la formación de otro huracán en el Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido un nuevo boletín sobre la tormenta tropical Gilma. Y la tormenta continúa intensificándose en el Pacífico, según informaron las autoridades meteorológicas. El aviso, que fue emitido a las 2 de la tarde del día de ayer, confirma que Gilma ha aumentado ligeramente en fuerza. Y actualmente los vientos máximos sostenidos en la tormenta alcanzan las 60 millas por hora. Y bueno, ¿dónde se ubica? En Baja California. La tormenta se encuentra ubicada aproximadamente 705 millas al suroeste de la punta sur de Baja California. Y en cuanto a su desplazamiento, Gilma se está moviendo hacia el oeste a una velocidad de 13 millas por hora, o lo que es 20 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento se ralentice en las próximas horas, tomando un rumbo hacia el oeste-noreste. De los meteorólogos del NHC pronostican que Gilma seguirá fortaleciéndose en los próximos días, y de hecho se prevé que la tormenta alcance la categoría de huracán en cuestión de pocos días. Y aunque por el momento no hay alertas costeras vigentes, las autoridades no descartan que se emitan en caso de cambios significativos. Entonces hay que estar al pendiente también, ¿no?, de las tormentas que se puedan venir, también en las áreas donde ustedes habiten, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. A veces las cosas no son como uno quisiera, pero siempre son como deben de ser. Aprende a aceptar y deja fluir.

9:47, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Es un buen día para tomar la iniciativa en tus proyectos, sin embargo, controla tus impulsos y evita conflictos innecesarios. Números de la suerte, el 4 y el 28. Tauro, es posible que necesites pedir ayuda el día de hoy, no te sientas mal por ello, todos necesitamos apoyo de vez en cuando. Los números de la suerte, el 7 y el 14. Géminis, relájate y cuida tu salud, el estrés puede afectar tu bienestar, así que tómate un tiempo para ti. Números de la suerte, el 6 y el 29. Para el signo de Cáncer, el ambiente a tu alrededor puede estar tenso, así que mantén la calma y evita involucrarte en discusiones. Números de la suerte, el 40 y el 32. Leo, aprovecha tu creatividad y liderazgo, pero ten cuidado de no ser demasiado dominante con los demás. Números de la suerte, 11 y 38. Virgo, hoy podrías sentir incertidumbre en el trabajo, confía en ti mismo y sigue adelante con eso para lograr lo que te propones. Números de la suerte, el 10 y el 26. Libra, recuerda que tu energía no es infinita, tómate un descanso y no te sobrecargues de responsabilidades. Números de la suerte, el 23 y el 48. Escorpio, tu comprensión y disposición para ayudar a los demás serán muy valoradas el día de hoy. Mantén una comunicación clara y amable. Números de la suerte, el 2 y el 4. Sagitario, los astros pueden hacer que cometas algunos errores, así que sé cuidadoso y reflexiona antes de actuar. Números de la suerte, el 12 y el 10. Capricornio, podrías enfrentarte a situaciones inesperadas, mantén la calma y adáptate a los cambios con flexibilidad. Números de la suerte, el 11 y el 23. Acuario, hoy podrías sentirte disperso. Trata de enfocarte en tus tareas y evita criticar a los demás. Números de la suerte, el 12 y el 24. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Sé más comprensivo con los errores de los demás. La empatía te ayudará a mantener relaciones armoniosas. Números de la suerte, el 9 y el 7. De la mañana con 53 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No me amabas según

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca del autopilot de Tesla, que deja a un conductor en peligro, termina las vías del tren y la policía lanza una advertencia urgente. Un conductor en California vivió un momento de terror cuando su Tesla, supuestamente en modo autopilot, se desvió hacia unas vías de tren activas. La policía advierte a los conductores que no confíen ciegamente en la tecnología, recordando que la vigilancia al volante es indispensable. El autopilot de Tesla, que promete seguridad y comodidad al volante, pues ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras un incidente en California. Este martes, un Tesla acabó en medio de unas vías de tren activas en Woodland, una localidad al noreste de Sacramento, al confundirlas con una carretera. La policía local, que compartió el incidente en sus redes sociales, ha advertido a los conductores sobre la importancia de mantenerse alerta mientras utilizan el sistema de conducción asistida. El conductor involucrado relató que su vehículo se desvió hacia las vías mientras el autopilot estaba activado, lo que generó una situación de alto riesgo. Aunque las autoridades aún están investigando los detalles y no han confirmado completamente la versión del conductor, han subrayado que este incidente es un recordatorio de que, por avanzado que sea el sistema, puede fallar, poniendo en peligro a los ocupantes y a otros. Este no es el primer susto relacionado con el autopilot de Tesla en los últimos meses. En mayo, otro conductor reportó que su vehículo, bajo el control del sistema, casi colisiona con un tren de carga. En aquel caso, el conductor admitió que se había vuelto demasiado confiado en la tecnología, subestimando la necesidad de mantener la atención al volante. Y a pesar de las repetidas advertencias de Tesla sobre las limitaciones del autopilot y de que este sistema no convierte a sus vehículos en coches totalmente autónomos, la percepción de seguridad absoluta que ofrece sigue siendo un problema. La compañía ha enfatizado que aunque el autopilot mejora la seguridad y la comodidad, no exime al conductor de su responsabilidad de vigilar la carretera en todo momento. Elon Musk ha prometido pues una y otra vez que los coches totalmente autónomos están a la vuelta de la esquina, pero la realidad sigue siendo mucho más compleja. A finales del año pasado, Tesla se vio obligada a retirar del mercado más de 2 millones de vehículos debido a preocupaciones sobre el funcionamiento de autopilot, y además un informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras identificó más de 200 accidentes relacionados con este sistema y 13 de ellos fueron fatales. Y este incidente en California pues es un recordatorio de que aunque la tecnología está avanzando rápidamente, pues la responsabilidad última sigue recayendo en los conductores. Así que pues no se confíen. Si ustedes tienen un Tesla o cualquier otro carro que tenga autopilot, pues ustedes estén atentos, ¿ok? La promesa de coches totalmente autónomos aún tiene un largo camino por recorrer y mientras tanto la vigilancia y precaución siguen siendo la clave para la seguridad en la carretera, ¿ok? Y bueno, en otra información, paneles solares y coches eléctricos. Es el resultado inesperado de una idea prometedora. La innovación en la tecnología de baterías para vehículos eléctricos ha llevado a un uso inesperado de paneles solares desechados. Eso fue, bueno, eso es lo que revolucionaría la técnica y que podría cambiar el futuro de la energía en los coches eléctricos y por qué los resultados pues son más sorprendentes de lo que uno esperaba. En la búsqueda constante de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los vehículos eléctricos, científicos del Instituto de Bioenergía y Tecnología de Procesos de Qingdao han desarrollado un método innovador para reutilizar paneles solares desechados, y estos paneles, cuya vida útil está llegando a su fin, se están reciclando para crear microánodos de silicio, que es un componente que puede incrementar la capacidad y la densidad de energía, la densidad energética de las baterías de iones de litio. Estos microánodos fabricados a partir de desechos son económicos y se pueden producir en grandes cantidades, lo que promete un suministro abundante y sostenible. Y a medida que los paneles solares instalados en la década de los 2000 comienzan a agotarse, el reciclaje de estos materiales se convierte en una solución viable para potenciar las baterías de los coches eléctricos. Y una de las principales limitaciones de los ánodos de silicio han sido su tendencia a expandirse durante los ciclos de carga y descarga, lo que afecta la durabilidad y la eficiencia de las baterías. Sin embargo, el equipo liderado por Kui Wanglei ha logrado superar este obstáculo mediante la utilización de partículas de silicio recicladas, integrándolas con un electrolito de éter especial que estabiliza la estructura electroquímica. El resultado es una batería con una eficiencia coulómbica promedio de 99,94%, que retiene el 83,13% de su capacidad inicial después de 200 ciclos de carga y descarga. Y esta mejora significativa se debe a la creación de una capa SEI, que es una interfase de estado sólido electrolítico, robusta y flexible, que evita las fracturas mecánicas y optimiza la conducción iónica, prolongando así la vida útil de la batería. Los microánodos de silicio reciclado han demostrado ser no solo eficientes, sino que también son sostenibles. Pues qué interesante, ¿no? Que ahora el reciclado de los paneles solares pues puedan ayudar a la creación de baterías también para los carros eléctricos, ¿no? Y también en otra información, existe un hábito en Japón que retrasa el envejecimiento. Los japoneses son admirados por todo el mundo por tener hábitos de vida pues tan saludables y marcados. Y ellos cuidan mucho su cuerpo, pues consideran su templo y hacen todo para que tenga un buen funcionamiento y sobre todo practican la tranquilidad. Los japoneses son personas que viven mayormente una vida sin alteraciones. Y uno de los hábitos cotidianos que tienen es realizar un inemuri, es decir, una siesta japonesa de 20 minutos. Y hay muchos bares de Tokio que implementan esta rutina. Esto sirve para recuperar energías y seguir con las obligaciones diarias. Entonces, ¿qué es el inemuri japonés? La razón científica. Bueno, los individuos que no descansan el tiempo que corresponde suelen experimentar cansancio y lo pasan a todos los ámbitos de su vida y no pueden concentrarse en el trabajo ni en el estudio y generalmente pues pierden el interés y la motivación muy rápido. Los japoneses realizan inemuri en medio de su jornada laboral. El inemuri literalmente significa estar presente mientras se duerme. Es decir, o sea, tomar un reposo durante unos 5 minutos para que la mente se pueda desconectar de las responsabilidades, pero sin llegar a la etapa de sueño máxima y profunda. Este tipo de práctica en Japón está bien vista e incluso hay empresas que crearon su propia sala para este tipo de disciplina, ya que creen que de esa manera y descansando un poco de tiempo, los empleados después vuelven renovados

besar con paz. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que uno debe evitar si pasas todo el día sentado, ¿ok? Los trabajos de oficina pues abundan en todo el mundo, lo cual significa mayor sedentarismo, algo que no contribuye en un estilo de vida saludable, sino en el aumento de peso. Y para que esto no suceda, pues hay algunos alimentos que uno debe de evitar si pasas todo el día sentado, ¿no? Y siendo honestos, la mayoría de las veces recurrimos a los alimentos precocinados cuando uno trabaja en oficina, y ya sea por la practicidad o porque uno piensa que de esa forma pues está uno economizando. Sin embargo, esos productos pueden hacerle daño a la salud y contribuir con un aumento de peso. Cuando uno compra comida precocida, es imposible saber con qué tipo de ingredientes lo prepararon o aderezaron, ya sean sopas, sándwiches o ensaladas. Y por eso lo ideal es elaborar en casa la comida que uno lleva a la oficina, optando siempre por alimentos frescos. A veces resulta muy práctico pues llegar a casa por las noches y freír unas croquetas o filetes para llevar al trabajo al día siguiente, pero pues esos alimentos contienen altos niveles de grasa, lo que pues no hace buena dupla con el sedentarismo en su lugar. Y si trabajas pues todo el día sentado, pues es mejor optar por cocinar los alimentos al horno o en el asador. Los bocadillos, aperitivos o snacks que uno come a cada rato tampoco son buena idea si pasamos todo el día sentados en la oficina. Es recomendable establecer un horario para cada comida, incluso para los bocadillos, y se aconseja que estos no sean procesados o empaquetados como galletitas, papas fritas y demás. Algunas opciones saludables para comer cuando se trabaja todo el día sentado son las frutas en trozo, los batidos que combinan vegetales y frutas, los frutos secos moderados y alimentos elaborados en casa con semillas, harina sin gluten, y otros ingredientes especiales que contengan fibra. Para los almuerzos, en lugar de consumir alimentos precocidos y frituras, se recomienda elaborar un menú a base de pescado, ensaladas, frutas, verduras asadas, cereales y legumbres, siempre elaborados en casa y de forma saludable, con poco o nada de aceite y controlando los carbohidratos. Entonces ahí está, esos son los consejos. Yo sé que a veces uno pues no tiene mucho tiempo, tal vez dices para cocinar, porque tu trabajo, y uno descuida y inconscientemente pues la salud, porque uno no se da cuenta, ¿no?, lo que realmente está sucediendo. Por eso es importante tomar estos consejitos y tomarse un día, el día que descansen, aunque digan, ay, pero es mi día de descanso, levántese temprano o por la tarde, no sé, cocinen para toda la semana, háganse un caldito, háganse verduras asadas, para que ya los tengan ahí cocinados y ya nada más los ponen en sus toppers cuando vayan a irse al trabajo, para que coman saludable o para que traten de comerlo más saludable. Yo sé que a veces casi es imposible, pero sí se puede, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora vamos a irnos con el tema. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos con el ejercicio del día de hoy, para que ustedes lo escriban y no se les olvide pues ponerlo en práctica. We'll be right back. 10 de la mañana con 31 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 21, Razón y Percepción, del libro Un Curso de Milagros. Ya el día de mañana, si Dios quiere, finalizamos el capítulo 21 y ya daremos inicio el próximo jueves al capítulo 22. Y hoy el apartado que nos toca es el apartado número 7, la última pregunta que queda por contestar. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La última pregunta que queda por contestar. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con él. Y tú, o estás de su parte o contra él. O lo amas o lo atas. O proteges su unidad, o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podrían ser entonces si no es un enemigo? ¿Y qué podrían haber si no enviarle su poder? Y como consecuencia de su envidia, volverse temerosos de dicho poder. Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Bueno, aquí les leí el primer párrafo y los primeros enunciados del segundo. ¿Por qué? Porque acá más adelante en el párrafo 5 vienen algunas preguntas. Unas preguntas que pues tenemos que escuchar, ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando a Sadhguru y estaba escuchando acerca de los pensamientos. Y estaba escuchando de cómo pues algunas personas nos identificamos con los pensamientos, inclusive a veces decimos, pues estos pensamientos se me vienen a la mente, no me dejan meditar, esto y esto otro, ¿no? Y él estaba diciendo que dice, ¿por qué uno quiere parar los pensamientos, no? ¿Por qué existe esa necesidad de parar unos pensamientos? Dice, cuando meditas tú, decía, ¿quisieras que se parara tu corazón? ¿O quieres que tus riñones se paren? O cosas así, ¿no? O los pulmones, y pues dices, pues no. Y entonces, ya, entonces, ¿por qué uno quiere parar los pensamientos para meditar? Entonces, era curioso, ¿no? Este video ya lo había escuchado en muchas otras ocasiones. Pero ahorita al leerles ahorita la última pregunta que queda por contestar y que nos habla es en el primer enunciado con la primera pregunta, ¿no te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? O sea, nosotros tenemos esa creencia o ese pensamiento en nuestra mente, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que suceden en nuestro alrededor que somos inconscientes de ellas y que no le atribuimos el poder, ¿no? De decir, está sucediendo esto por mí o por esto, por lo otro. Sin embargo, todo lo que es referente a nuestro cuerpo y a nuestra mente, entre comillas, pues lo hacemos como propio, ¿no? Es decir, son mis pensamientos, es mi cuerpo, es mi ideología, es mi sentimiento, es mi emoción, es lo que yo soy, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchas ideas que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las hemos reciclado y que las traemos en el momento que nosotros consideramos que es bueno para sacarlo, ¿no? Para sacar esos pensamientos, como cuál emoción también, como el odio, ¿no? El odio es como un arma, ¿no? Un arma para nosotros, para decir, así es como yo me voy a defender a través del odio, ¿no? Y al hacer eso, pues entonces, ¿cómo vamos a encontrar la fe en la vida y en nuestros hermanos si sacamos este arma que le llamamos odio, que le llamamos ira y que la esparcimos con gente que está a nuestro alrededor? Entonces, primero tenemos que estar de acuerdo o estar dispuestos a percibir un mundo sin enemigos. Si estamos percibiendo el mundo con muchos enemigos o enemigas en nuestra vida, entonces vamos a sacar esa arma constantemente. ¿Por qué? Porque nos vamos a querer defender. ¿Por qué? Porque vamos a creer que necesitamos de esa arma para poder avanzar en la vida. Y entonces, al hacer eso, estamos poniendo atención donde no debería de ser. Estamos poniendo atención en una ilusión. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas a las cuales se tiene que tomar una decisión. Y para que esto se lleve a cabo por él, ahí viene la pregunta. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? Número 2. ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Número 3. ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Y número 4. ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? ¿Cuáles son sus respuestas? Tal vez hayas contestado las tres primeras preguntas. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? Pues sí. ¿Deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Sí, claro. ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Sí. ¿Y la última? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Tal vez esa no la contestemos conscientemente. ¿Por qué? Porque esta aún parece temible y distinta de los demás. O sea, aquí como que ya es la responsabilidad, o sea, nuestra. Mas la razón te aseguraría que todas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Entonces, hoy vamos a meditar estas preguntas para considerar qué respuesta vamos a dar a esa última pregunta, ¿no? Que tal vez aún no la has contestado. Y vamos a dejar que la razón nos diga cómo debe ser contestada y que su contestación reside en las otras tres. Entonces, nos dice también el libro que lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. Y no tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control, y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que los veas. Qué bonito, ¿no? Porque aquí nos limpia, obviamente, nuestra perspectiva. Nos aclara de que es nuestra decisión, ¿no? Pero que también se nos van a proveer los medios para que podamos responder como se tiene que responder. La pregunta, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Si elegimos ver un mundo en el que no hay enemigos, entonces vamos a ver un mundo pues en el que reine la armonía, ¿no? O la paz. ¿Y por qué creen que es tan importante esta última pregunta? La razón te va a decir el por qué, ¿no? Ya lo dijimos. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Imagínate que ahorita estás teniendo un mal momento, o que estás estresado o estresada, que estás enojada, que estás preocupada o preocupado. Entonces te haces esta pregunta: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto realmente lo que deseo? Todas estas las preguntas que ahorita nos hicimos es lo mismo, pero creemos que la última es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es como decirte, bueno, pues tú eres quien elige, ¿no? O sea, ver la verdad o seguirla negando es prácticamente lo mismo. Tal vez nos sentimos seguros contestando las otras preguntas, pero ya en la última, ya es como mi responsabilidad. Todas son nuestra responsabilidad. Todo lo que vemos es responsabilidad nuestra. Lo que estamos observando en la vida, de nuestra perspectiva, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y pues todo lo que nosotros traemos en nuestra mente, pues son creaciones nuestras. No somos eso que pensamos. Así como dices tú, esa silla no soy esa silla, ¿no? Y a veces decimos, es que son mis pensamientos, es mi vida, es mi esto, es mi cuerpo, y nada aquí en esta vida nos pertenece. Somos parte de un todo, pero no podemos decir, esto es mío, esto soy yo. Porque al decir, esto soy yo, nos tenemos que referir al todo. Y para incluir al todo, pues se requiere de despertar. Y cuando uno ya está despierto, pues entonces las lecciones han terminado. Y espero que de corazón muchos de ustedes estén alcanzando ese despertar más fácilmente que muchos de nosotros, ¿no? Y mientras pues estemos en el camino, los que todavía necesitamos de todas estas herramientas, pues vamos a seguir avanzando y al mismo tiempo desprendiéndonos de todo aquello que ya no es necesario en nuestra vida, ¿ok? Entonces, hoy vamos a recordar, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Y aquí vamos a pasar al ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca la lección 169. Y la 169 nos dice, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta puede ser dulcemente depositada y gustosamente recibida. Un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia pueden desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada al despertar. Entonces, tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado, pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento, y ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. La unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es, y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, la lección del día de hoy: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Si tienen el libro, los invito a que lean completa la lección. Está un poco extensa, pero hoy vamos a pedirle la gracia a aquel que nos los ha concedido. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Por la gracia doy, por la gracia he de liberar. ¡Qué bonito! Entonces, hoy vamos a aplicar pues el perdón, o a recordar que el perdón es el eje central de la salvación, porque eso hace que pues nos veamos los unos a los otros impecables. Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante, y acepta los dones que la gracia te otorgó. ¿Okay? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales, recordando: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Maybe empty, oil weightless

10 de la mañana con 56 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a las... No, mentira. De las 9 de la mañana a las 11 de la mañana. Hoy empecé un poquito antes. No me puedo acomodar, sinceramente, a las 8 y media. Yo creo que finalmente... va a ser todos los días a las 9, por lo menos por estos meses que resta del año. Ya el próximo año, si Dios quiere, si Dios nos presta vida, cambiaremos. No sé, ahorita no he podido, por más de que me apresuro, no me puedo poner a las 8 y media. Voy a tratar el día de mañana a ver si puedo cambiar algunos horarios de lo que hago en la mañana para tratar de volver al horario habitual, ¿no? Y bueno, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.